en el nuevo programa con chismes y más. Bueno, ahora vamos a empezar con las chismes. Ya. Primer chisme es como el chisme se trata de las películas que van a ser estrenadas este 2023. Bueno, ya, primero está Ant-Man en Quantumania. La segunda es Spider-Man y Across the... La tercera es Spider-Man vs. La cuarta ya es Aquaman 2. La tercera es... La quinta, perdón. The Marvels. La sexta es Guardianas de la Galaxia. Y ya la séptima es Barbie, pero esa tiene un chisme más intenso. El chisme es que la actriz Margot Robbie tuvo un problema y la producción anunció que por complicaciones con el contrato la película no se va a estrenar. Producción, ¿podría bajarle un poquito el volumen a la música? Bueno, ahora sí. Ahora vamos con... Ya no me escucho. Ahí sí. Este es un set, o sea, como un momento que vamos a contar historias de terror. Partimos con Ana Clara. Bueno, yo voy a partir yo porque tengo la mejor tela. Bueno, un día vivía en Laguna. Entonces yo estaba... ¿Qué te pasa, Anaís? Yo estaba caminando y abrimos un portón porque para salir afuera. Y estaba todo nublado. Entonces... vimos una sombra de un humano y salimos corriendo. Bueno, ahora voy yo. Fuimos a la pijamada de un amigo de mi hermano y yo fui porque estaba reaburrida. Y entonces fui. Y ellos querían como hacer cosas de terror, como que querían ver películas de terror, una saga de esas cosas. Y yo estaba como, no me importa, total voy a estar con el celu. Pero a ellos se les ocurrió una buena idea, que a las 6 de la tarde fuéramos a esa... que había una piscina abandonada allá, como cerca de su casa. Entonces dijeron de que querían ir, pero yo no quería ir porque ya me quería quedar con el celu. Pero dijeron de que se iban a quedar solos porque los adultos iban a la casa de al lado. Y yo no quería ir por allá, entonces los acompañé y fueron a la piscina. Y fuimos y estaba abandonada, pues estaba llena de basura y cosas así. Y ellos se tiraron por uno de esos toboganes que se regalaron y me regaló mi hermano. ¡Ja! Bueno, yo tengo una que... No, mentira. Yo tengo una que yo estaba con unos amigos, fuimos a comprar el negocio del lado de mi casa. Y al lado hay una casa abandonada. Y como a ellos les gusta el terror, fuimos a esa casa. Y dijeron, ya entremos. ¿Qué? Bueno, ya entremos. Y... ¡Ay, me empezó a dar miedo, te juro! ¡Quita la música de terror! Ya, y... Espérate. ¡Quita la música de terror! Y entramos y vimos una sombra. ¡Cállate, pero producción! ¡Producción! ¡Sí, música de terror! ¡Ya, po! ¡Quita la música! Ya, continuamos. ¿Lo quitaron? No. Producción, por favor, de verdad. Bueno, estábamos ahí y se cerró la puerta. Nos dimos la vuelta y se cerró la puerta. Y vimos una sombra. Y nos dio un montón de miedo porque esa sombra como que estaba dándonos la mano. Quería darnos la mano y abrimos la puerta súper rápido y salimos corriendo. Bueno, ahora vamos con música y seguimos con Anaís. Después de música seguimos con Anaís. Hola. ¡Música! Seguimos con música en este momento. ¿Ya no lo escuchamos? Sí, sí, lo escuchamos. Seguimos con música. Música. El calor de la playa en tu piel. Ese saborcito de. Club con el combo, rápido la vi lejos. Se pintaba los labios y la copa como espejo. Se acercó poco a poco y yo queriendo que me baile. Luego me dijo, vamos que te enseño Buenos Aires. Y nos fuimos en una, empezamos a la una. Y con la nota rápido nos dieron las tres. Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez. Ando rezando la Dios para repetirlo otra vez. Bueno, volvemos ahora con la historia de Anaís, porque ya nos queda poquito para cerrar el programa. Anaís, por favor, cuéntanos. Que un día, yo y mis compañeros habíamos ido a un cementerio. Estábamos caminando por el cementerio viendo a los ataúdes. ¿Y a las animitas? Sí. Y estábamos pasando y todos como que escucharon un ruido muy fuerte. Alguien gritando. Fuimos a ver. No vimos nada, pero veíamos para los lados, buscábamos muchas cosas porque era un grito de una mujer gritando. De eso era el grito, era de una mujer gritando. Y estábamos buscando. Y después... Ya nos importó y seguimos caminando, pero después lo escuchamos de nuevo. Escuchamos ese grito. Sí, así, con esa abuela. Como esa. Ya, animación, muchas gracias. Y después seguimos caminando y así, y vimos una sombra negra por allá. ¿Por allá lejos? Lejos, muy lejos. Muy lejos la sombra, pero se movió muy rápido. Oye, a la Ana Clara le está dando miedo. ¿Por qué fue esa música, producción? ¡Da miedo de verdad! Bueno, esa fue mi historia. Bueno, ahora vamos con el bloque de despedida. Música alegre, por favor, producción. Happy, happy, happy. Ding, ding, ding, ding, ding, ding. ¡Happy, happy, happy, happy, happy! Bueno, muchas gracias por escuchar Radio Tarpuy en nuestro programa. Recuerden el enlace que es www.radiotarpuy.blogspot.com. Y no olviden escucharnos. Gracias por escuchar el programa con chismes y más. ¡Nos vemos! ¡Chao! ¡Chao! Por completarte me rompí en pedazos. Me lo advirtieron pero no hice caso. Me di cuenta que lo tuyo es falso. Fue la gota que rebasó el vaso. No me digas que lo sientes. Eso parece sincero pero te conozco bien y sé que mientes. Te felicito que bien actúas. De eso no me cabe duda. Con tu papel continúa. Te queda bien ese show que felicito.